En la terraza de un café hay una familia gris. Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso, alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. Asomate. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Conochincones hacia todo el universo. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenides a La Biblia nos cuenta. ¿Cómo andas, Belu? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno. ¿Cómo anduvo ese fin de semana? Porque hoy es lunes. Hoy es lunes. Bastante interesante. Ayer estuve en el abrazo. ¿Estuviste ahí en el abrazo? Eso te iba a preguntar. Yo no pude estar. Un montón de gente. Sí, ¿no? Y lo abrazamos entero al teatro. Estuvo bueno. ¿Cómo fue lo del abrazo? ¿Querés contarle a la gente que por ahí no estuvo? Bueno, si querés, primero contamos del programa y después lo contamos. Dale, perfecto. ¿Te parece así? Sí. No mezclamos. Hoy tenemos otro programa cargado en La Biblia nos cuenta. Tenemos un montón de invitados. De hecho, ya está nuestra primera invitada en la mesa. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. La vocecita. Bueno, Nadia nos viene a contar de Humano, que cumple años. Es geminiano, el otro día me enteré que es geminiano. Se nota muchísimo. ¿Sí? Sí. Así que le vamos a preguntar por eso. Después va a venir Dani a contarnos de su taller. También va a venir Marina, que inaugura una muestra de arte en el Amigues el viernes. Y también va a venir Tomás. No me sé el apellido. Antes de que llegue lo vamos a estudiar. Sí, sí, sí. Belhú, creo. Sí, es difícil el apellido además. Qué bueno, que también nos viene a contar de su libro. También va a estar la columna de salud de la mano de Laura, que nos trae también a una visita, que es la enfermera de la salita de acá de Los Molles. Así que es un programa cargadísimo, con todo. Como siempre. Bueno, nos pueden escribir a... No tenemos el celular de La Biblia ahora, pero nos pueden escribir al Instagram de La Biblia de los Molles o al Facebook, y ahí los vamos a estar leyendo. Y estuvimos la semana pasada compartiendo este programa en otra radio también, ¿no? ¿Qué? Que dejes quieto el celular, que capaz que se escucha. Ay, no, pero tengo ansiedad. Ah, bueno. Me genera ansiedad. Bueno, me la traje para compartir un bizcochuelito que hice. Bueno, y estuvimos compartiendo el programa en Identia la semana pasada, y esta semana también vamos a estar compartiendo los martes. Ya vamos a pasar la info por ahí, porque por ahora no van a poder contar. Bueno, te cuento lo de ayer. Dale. Lo que pasó fue que, bueno, a raíz de todas estos decretos que están pasando con la cultura y demás, sale que comé. Sí. Igual acá tomamos mate, hacemos todo. Encima solo puedo masticar de un lado. Igual viste que este por ahí lo podés deshacer. No, por eso, está bueno. Sí. Se colgaba. Bueno, a raíz de todo lo que está pasando con la cultura, con Aviv, como todos los decretos que... No se puede hablar en serio, si es la tensa. Ayer se hizo un abrazo en el teatro, en el Amigos de Merlo, convocado por el INT, el Instituto Nacional de Teatro de San Luis, que bueno, que hablaban un poco de que la ley todavía sigue estando, que hasta que no digan que no existe más, todavía tenemos todavía el INT y la representante acá. Así que bueno, se hizo como un abrazo simbólico a nivel nacional. Y bueno, fuimos ahí unos pares, estuvo Marina también en el abrazo, así que hicimos ahí videitos como para compartir y demás. Sí, y bueno, y eso destacando, ¿no?, que ya lo decíamos la vez pasada también, la importancia del teatro, de las bibliotecas. La verdad que uno lee tantas estupideces en las redes sociales, de sí. Con la nuestra van a hacer obras de teatro, las obras de teatro van a los parajes rurales, van a un montón no de lugares eso, donde no suele haber esos espectáculos culturales. Hay un montón de cosas más también, hay un montón de trabajo atrás, o sea, sí, sonidista, sí. Iluminador, el que limpia, o sea, el que hace el telón, hay un montón de trabajo. Montón, interacciona con el turismo también, en la zona, sí. O sea, un montón de cosas que, bueno. Talleres que se pueden brindar gratuitos para gente que, como este fin de semana estuvo en la biblioteca la compañía Viva la Pepa dando una clase gratuita, eso fue gracias al INT. Y hay muchas personas que por ahí no pueden acercarse a tomar una clase de teatro y por ahí tienen las reganas, pero no tienen plata. Entonces es como, bueno, si eso no va a estar más, iba a ser medio difícil. Mucha gente va a quedar sin poder tener acceso a la cultura de esa manera. Así que, bueno, fuimos ahí al abrazo y el miércoles vamos a ir a otro más. Y así vamos a ir a todos los lugares donde haya que ir, de nuevo a poner el cuerpo, a defender nuestros espacios. ¿No, Lau? Sí. Tal cual. Acá está Laura, recién llegada. Sí. ¿Quieres decir algo? Bueno, al micrófono está Laura. Hola a todos y a todas. No, lo que puedo decir es que, y lo vamos a trabajar en la columna de salud, que en este momento es muy importante que nos cuidemos entre todes. Sí. Vengo de Buenos Aires, mamita, marcha todos los días, está fatal. Así que, bueno, por eso también es importante llamar a la convocatoria para que podamos relevarnos y cuidarnos, porque, bueno, hay que estar ahí de cuerpos presentes y son muchos frentes. Sí, además es eso. Pero bueno, acá tenemos a Nadia, que nos va a contar del trabajo colectivo que hay en Humano, que eso por lo menos nos deja como una luz de esperanza, de que, bueno, hay gente que se junta y tira para adelante y hacen eventos y tienen locales y abren locales y demás. Así que, bueno, el domingo es, ¿verdad? El domingo 8, a partir del mediodía, ya se vienen haciendo, desde que inauguró el Mercado Merlino, en realidad ya se vienen haciendo eventos en conjunto con Origen Serrano, que es otro de los locales que abrió, que son muchos compañeros de la Feria Franca, otro frente ahí, espacio necesario. Ayer justo la vi a la Chini que estaba atendiendo. Sí. ¿Esto dónde? ¿Querés contar bien dónde es el mercado? Cuento, el Mercado Merlino de Productores es el reciente mercado abierto en la Terminal Vieja de Merlo. Sí. Los locales donde antes estaban la radio, las boleterías, etcétera, ahora se abrieron distintos locales, de los cuales, bueno, eso, estamos tratando de que empiece a haber un circuito de compras en ese lugar que antes no, estaba un poco abandonado. Y hay mucha gente compañera que tratando eso de organizarse, de generar espacio de economía popular y bueno, así que estamos tratando un poco de hacer, en realidad ya venimos haciendo los segundos domingos del mes, eventos, peñas vienen siendo hasta ahora, para bueno, para dar un poco a conocer, digamos, qué se está vendiendo en estos espacios, quiénes son los que están detrás de estos locales. Y bueno, justo este domingo coincide con que es el cumpleaños número 6 de Humano. Ah, ¿ya 6? Sí, en 2019 abrió Humano. Mirá. Así que bueno, un poco en esa coincidencia aprovechamos y metemos festejo, doblete de festejo y peña. Y sí, un poco esto también que decía Lau, de cuidarnos, de sabernos juntos y juntas. La verdad es que, bueno, como vos decías también, a veces hay tantos frentes que cuesta un poco, porque además uno de los grandes frentes de la vida es ganar el dinero para sobrevivir, claro, que está consumiendo mucho tiempo porque es difícil. Entonces, bueno, a veces cuesta también poner tiempo en otras cosas. Pero bueno, eso, seguir peleándola, luchándola, sabiéndonos juntos y juntas, y bueno, seguir activando esos espacios que, por ejemplo, Humano en particular, no es solo, o sea, da lugar a un montón de productores de la economía popular de la zona, además de los propiamente socios de Humano, digamos, hay empezaron 30, creo que ya se sumaron 5 más productores de la zona, de alimento, de medicina, y bueno, es un espacio de laburo, si bien, bueno, hay que remarla un poco, cuesta, sí, porque está difícil, pero es un espacio de laburo para un montón de productores de la zona, y que también depende de todos ellos y de todos nosotros, que, bueno, eso, que se empiece a mover un poco, se empiecen a generar cosas, y que sea un espacio real de trabajo, digamos. Este es, bueno, el domingo era la Terminal Vieja. Exacto. ¿A partir de qué hora? 12, 1. Veremos qué tan frío está el día, como para a qué hora dan ganas de arrancar. Bien. Ahí, eso, comer. Grilla. Grilla de comida y de actividades. Uy, esperen, me mataron porque no tengo a mano toda esa información. Ahora voy a buscar la grilla. Comida, la verdad es que, bueno, se vienen haciendo siempre guisos, locro. El local de origen serrano tiene unas empanadas fritas que están para chuparse los dedos. Y hay también chipá y cosas dulces. O sea, oferta de comida hay un montón. Vengan a comer, no vengan después de comer. No, eso queremos saber. Mi idea siempre es ir a comer. Así que siempre, bueno, voy para comer. Para que se mueva la economía. Claro. Y bueno, eso. La idea es ir a pasar el día juntos, festejar, consumir, para que se mueva un poco ahí, se reactive también la economía de todos esos productores que estamos sosteniendo. Y la grilla, ¿la tenés a mano, Lucas? Si no, yo ahí, la busco. No con horarios, tengo. Va a haber clase de tango. Bien. Mauricio Lago y Rubén Burgos, tango y milonga. Pleto Pluma en Equilibrado, espectáculo de circo para toda la familia. Luco Antú y Anita Tambor, folclore para bailar. Y desde la República Autonomista de los Molles, el ballet Causani. Impresionante. Claro, ese dato tenía yo, de que iba a ir el ballet de los Molles. Dije, bueno, la van a romper toda, sí, porque lujo. Mueven un montón. Así que buenísimo que está ahí los Molles presentes. Ella re pesada con los Molles. La otra vez fui a Identia y parece que ya hay mucha gente de los Molles también, como que todo el tiempo están hablando de los Molles. Pero bueno, Somos un montón y nos movemos. Y sí. En todos los frentes. Bueno, entonces está la invitación para el cumpleaños de Humano el domingo a partir de las 12:30, como para decir algo, y bueno, y se pasan a comer, sí, a pasarla bailan, bien, tanto, y apoyar proyectos de la economía local, cooperativa, etcétera. De paso, sí, tiro chivo, me acabo de acordar que, bueno, puedo contar un poquito para que quede claro, porque hay mucha gente que se confunde, dice, Humano se mudó, cerró el otro local, bien, abrió uno nuevo, no entiendo. Bueno, el local de siempre sigue estando frente a la plaza, entre Urquiza y Grido, está Humano, cada vez más lindo y colorido. Ahora se estaba haciendo un letrero arriba, sí, para que se vea desde Avenida del Sol, más o menos. Bueno, y eso, están los dos locales abiertos. El domingo justo es un día que no abrimos, no abre el local de la plaza, pero les cuento para pasar el chivo que en esta necesidad también de reinventarnos y que se mueva un poco la economía, estamos haciendo semanas de ofertas. Bien. Cada semana, Humano tiene como, podemos decir, sectores, ¿no? Está el sector de textil, de ropa, está el sector decoración, está el sector librería. Bueno, y cada semana estamos haciendo un 20% de descuento en efectivo por sector. Así que ahora esta semana toca las ofertas textiles. Pueden ir a comprar ropa linda de diseño. Se viene el Día del Padre, ¿no? Como uno puede comprar para el Día del Padre. Bien. Ella está en su casa, acércate acá. Las remes. Soy como el público. Muy bien esa data. Las remeras del gordo ilustrador. Las medias. Las medias, un montón de cosas. Bueno, pero hay remeras, hay bombachitas, hay morganos, calzoncillos claro, artesanales. Pero bueno, eso, la idea es que se mueva, se generen. Qué padre de construido que tenés, Claro, estábamos hablando. Pero no, no somos bachas de campo, que era claro. No. Bueno, pero ahí. Déjala ahí, Belén. Sí. Déjala ahí. Deja que quede en la imaginación de cada quien. Bueno, ¿y esta semana que hay descuento de qué? Esta semana toca textiles. Ah, textil, perfecto. Eso, eso claro, venía. Lo de la bombacha venía a eso. Disperso. Ya pasó me el. Me imaginé a tu papá con bombacha y se fue la información de lo que veníamos hablando. Se te va a venir varias veces. Claro. Pero bueno, así que estar atentos, atentas, bien, porque hay que aprovechar, si hay que hacer algún regalito es un montón, 20% de descuento, sí, en efectivo para algo que es hecho artesanalmente, con amor, pensando en el público que lo compra y apoyando la economía popular, una fiesta. Una ganga. Es un montón. Ahí es cuando dicen, no me hagas el descuento, te lo pago entero. ¡Buah! Esos clientes necesitamos. Bueno, entonces nos vemos el domingo. Muchas ahí gracias. A bailar, para festejar, comer así algo rico. Hablando bueno de tango, vamos a escuchar un tango homenaje. El domingo salió campeón Platense. Es verdad, es la primera vez. ¿Cuál es el hincha más famoso de Platense? El polaco Goyeneche. Ah. Así que vamos a escuchar un tema para el polaco Goyeneche que estará brindando desde el cielo. Gracias, Nadia. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud cargándome otra vez la cruz. En el cartel te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Que yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Hola. Bien, segundo bloque de La Biblia nos cuenta. Ya estamos con el segundo invitado de la tarde, silla caliente, la silla del invitado. Estamos con Daniel, profe tallerista del taller de música para niñas. ¿Cómo andas, Dani? Bien, todo bien, todo tranquilo. Me alegro. ¿Hoy tuviste taller? Sí, recién salimos de ahí. ¿Qué horario es? Es de 5 a 6 de la tarde. Bien. Por lo general cortamos un ratito antes porque como que los chicos conectan también con desarmar y guardar las cositas. Eso está bueno. Así que 6 menos 5, por lo general estamos cerrando. ¿Y cómo viene? Bien, muy bien, muy bien. Como ya este sería el tercer año y lo que estuve descubriendo es como seguirles el tranco a los chicos. Es como muy energético, o sea, son como... empecé a pensarlos como en bloques de 30 minutos que son muy intensos, como que yo les insisto, bocha, che, esta es la idea y hagámosla. Y después se relajan y, por ejemplo, ahora metieron, no sé, un matecito en el medio... Y que a mí me sirve un montón porque a veces me imaginaba la hora completa, full, claro, sí. Y me re sirvió como orientarlos a un bloque ahí de media hora que estén a full. Después cortamos un toque y después conectan de nuevo un ratito más. Y estamos haciendo como ideas para que ellos improvisen arriba, entonces yo por lo general marco la base con la guitarra. Y se está armando eso que en realidad a mí siempre me gusta, como que prueben los sonidos arriba de las cosas. Y se está armando lindo, está bueno. Está bueno. Sí, es muy a full, ¿eh? Cuando entra hay como una cosa muy... Digo, siempre pasamos antes de la radio, claro, a alguna cosa. Y hay como una cosa muy como material, digamos, con la música, ¿no? Como que, sí, como que por ahí está eso, vos tirando ahí un acorde con la guitarra y hay otro flasheando con el piano. Sí, sí. Sobre, como una cosa muy de agarrar el lenguaje, así, claro, ¿no? Lo material. Sí, sí, total. Sí, por ejemplo... Para que se den una idea, capaz que yo marco 4 acordes que a ellos le dan una orientación de dónde están parados. Y después capaz que, por ejemplo, la guitarra, el ukelele que agarran algunos de los chicos y el teclado, yo les enseño el primer acorde. Con el primer acorde, mirá, este es el acorde que manda o que va a sostener toda la idea. Y después, adentro de esto, ustedes pueden jugar. Entonces, como mi base de la guitarra va fija y firme, también lo que les re gustó es meterle la bata con el teclado. Entonces, como que sí o sí están tocando con metrónomo, porque sí, la bata esa está cronometrada. Entonces, ya de ahí mandamos el play, y la otra vez uno de los chicos trajeron como empiezan a tocar y ellos solos dicen, mirá, esto queda re bueno. Y insisten con algo y digo, ah, mirá, esa idea está re buena. Entonces la van trayendo y después lo que hacemos es como, bueno, ¿quién quiere ahora? ¿Quién queda solo? Entonces quedan conmigo y digo, bueno, va el solo de Ale. Entonces Ale toca. Y más allá de que ellos no estén tocando los acordes completos, quizá uno solo o quizá ninguno, quizás esto que decís, viste, probando arriba, se me hace re interesante que ellos ya de por sí están escuchando la idea, que yo termino en una cosa y empiezo de nuevo, claro, y termina y empieza. Y los hago, entonces va un solo, les digo, bueno, ahora vamos todos. Ahora va, no sé, va Eric. Y le toca a Eric, no, me toca a mí, profe. Entonces se queda solo y yo lo acompaño. Y como que van teniendo esa percepción de que hay una idea. Y más que yo les enseñe completamente toda la estructura. Claro, sí. Eso me pasaba a mí cuando fui a guitarra, por ejemplo. Que me dijeron, estos son los acordes, sí, tocarlos así. Y así vamos a hacer el rasgueo. Claro. Listo, vamos. Sí. Y nunca aprendí a escuchar. Claro. Como claro, que ahora me largás y es como un no sé cuál es el la, este es el la. Claro. Bueno, lo tengo ya incorporado. Mira, claro, total. Pero no en el oído, está, sí, buena esa manera de que lo, sí, puedan tener en el oído. Y medio esto lo que trae a Lucas también de, como a mí me pasa de pensarlo, siempre vieron que, no sé, vas a un taller de dibujo y vos tenés los colores, ¿no? Y bueno, hacemos un dibujo. Me pasa a pensar los sonidos desde ahí, ¿viste? Bueno, ahí tenemos todos estos sonidos. Por ejemplo, agarran un instrumento de percu y digo, mira, vos tenés acá un agudo y un grave. Con estos podés jugar. Después el teclado, mira, podés jugar con estas notas, estas teclas que están acá. Lo que vos quieras que poner de esto va a quedar bien. Y así. Entonces, como que ellos van, ¿viste? Como dibujando, probando cosas. O les digo, mira, ahora no sé, el platillo ese tiene que sonar misterioso. Entonces el Manu hoy está, ¿viste? No, así, mira, esto es misterioso, ¿viste? Y le da, ¿viste? Como, entonces generan ambientes más por, claro, ese lado, los relatos, por ejemplo, la otra vez les digo, che, ¿cómo haríamos una música de terror? ¿O cómo haríamos una música de persecución? O los ambientes como que siento, claro, que son más abiertos, no están, ¿viste? Y eso está bueno, están como jugando a improvisar. Sí, sí. Y en el medio les vas bajando como data de, no, qué sé yo, no, del que se engancha con la guitarra. De claro. Acordes, bueno, de ahora, por ejemplo, uno de los chicos, el Eric, se reenganchó full. Y es como a mí siempre me pasa que está re bueno, vieron, esperar que ellos mismos pidan, ¿viste? Como que yo traigo cosas y hay algunos que se reenchufan. Y, por ejemplo, el Eric se reenchufó. Y, pero a full, viste, como que logra tener como una centralidad así en el medio del bardo, porque es muy, o sea, hacer esto es como mucho quizá lo más sencillo y a veces no tanto, sería de mi parte, bueno, mira, vamos a tocar esto, lo que yo hago de liberarles el espacio y que ellos improvisen, se arma un bardo, sí, pero sí, grosso, yo tengo, o sea, por eso son media hora de full, después paro un poquito y después vuelvo de nuevo. Entonces en esos lugares como que les armo un esquema donde ellos puedan tocar ahí tranqui y después los dejo que improvisen. Y por ejemplo el Eric se recopó, la otra vez le dije, che, ¿querés llevarte el ukelele? Digo, llévate el ukelele, te lo presto. Y ahora me dice, no, lo que pasa es que yo soy muy desordenado. Y dice, tiene 11 años. Y le digo, no, pero no pasa nada. No, aparte es el de acá. Yo, no, es el mío. Digo, es mi ukelele, yo te lo presto, vos lo llevas. Llévalo una semana, vos estás viniendo siempre y el lunes que viene me lo traes. Entonces me dice, no, porque, bueno, tranqui, le digo, si no querés, no. Y se fue al club que iba para hacer gimnasio, no sé qué, y al ratito vuelve corriendo. Me dice, no, profe, sí, me lo voy a llevar porque creo que sí, me gustaría tenerlo en casa. Entonces se lo di y me lo cruzaste así, se fue corriendo, maravillado. Y después hoy lo trajo y vino como tocando a full, ¿viste? Claro, como que te das cuenta, eso me pasa, que como que piden un poquito más y al toque. Por lo general son chicos, me decían, un par de mamás me decían, bueno, fíjate que es recontra hiperactivo, fíjate que va a hablar un montón, no sé qué, le digo, no hay problema. Entonces es una dinámica como a full y me pasó eso que estuvo bueno armarlo como intensidad, bloques de intensidad full. No, o sea, marcarles a full, mira, vamos a tocar esto y después aflojo. Y ellos, también lo que me estuvo pasando que está bueno es como, no solamente la música, sino esto que les decía. Terminamos y me ayudan a guardar, o cuando llegan, yo por ejemplo lo que enchufo es el piano, pero después los instrumentos los empezamos a sacar, los afinamos, como que se va armando una un espacio, ¿viste? Eso ¿son está todos bueno. instrumentos de la biblioteca? Sí, lo único que yo traje por ejemplo hoy es la guitarra. Y el ukelele lo trajo el Eric, que se lo había llevado él. Pero si no, son todos de la Biblia. La otra vez el Manu trajo un acordeón, que estuvo robando una mini acordeón. Pero por lo general todos los chicos que van no tienen instrumentos. Y eso está re bueno cuando vienen. ¿Y van pasando por todos los instrumentos? Claro, eso también me pareció interesante. Como por ejemplo el teclado tocan de a dos. Entonces el que está en la mano izquierda le digo, bueno, vos vas a hacer un poco más la base. Y el otro solea arriba. Y después le digo, bueno, ahora el otro quiere la guitarra, entonces se turnan, eso está buenísimo. Sí. Como que le entran por todos lados. Bueno, eso es algo también que está bueno que se siga sosteniendo lo de los subsidios a las bibliotecas, porque con eso se pueden tener estos instrumentos en la biblioteca y mucha gente que por ahí no puede comprarse uno. Total. Puede tener el acceso acá en la Biblia. Totalmente, incluso creo que es como la carta de presentación casi. Claro. Todos los papás, mamás que me han preguntado, yo digo, che, hay un montón de instrumentos, claro. Está buenísimo el espacio. Como que siempre es una limitante, ¿vieron? Instrumentos no hay muchos. Entonces, como que esa es como la carta, ¿viste? Che, mirá, hay un teclado. Y siempre también en una charla con los chicos me pasó esto de armar y desarmar. Me gusta en ese que se va armando eso, que ellos saben que esto hay que cuidarlo, ¿viste? Claro. Esto es de todos, y lo cuidamos, y el teclado lo tocamos así, la guitarra se guarda así, todo eso también. Bueno. Está bueno. Un compromiso. Sí, sí. Está bueno. Bueno, y entonces está los lunes, el horario... De 5 a 6. De 5 a 6. ¿Está solo en esta biblioteca haciéndolo? Sí. Intenté armar algo en Merlo, pero no se armó el grupito allá en la UER. ¿Y das individual también? Sí, doy individual a domicilio o en casa. ¿Pasa el chivo? Sí, total. Ahí doy clases de guitarra, teclado, violín, percusión, bajo, canto también. Y bueno, eso, según lo que le convenga a la persona, o a domicilio o en casa. ¿Y en dónde te escriben? Al 11 40 66 28 73. ¿Todavía se pueden sumar? Sí. ¿A esta altura del año? Sí. Bueno, buenísimo. Te quedan ahí unos horarios ya reajustados, pero hay todavía alguna cosita. Buenísimo. Bueno, así muchas que... gracias, Dani. No, gracias a ustedes. Venir. Buenísimo. Vamos a otro tema. No me acuerdo cuál venía. No, bueno, ya se me durmió, ya el compañero. Ya se apagó. Bueno, gracias, Dani. No, gracias a ustedes. está hecha la salud? Emociones. Canciones. Animales. Plantas. Paisajes. Problemas. Alimentos. Comunidad. Cuidados. La historia occidental de la salud nos ha llevado a comprender la misma como un fenómeno biológico e individual. El cuidado de la salud requiere una serie de prácticas, relaciones e intercambios que nunca se llevan adelante en soledad. En nuestro territorio contamos con una infinita cantidad de saberes ancestrales y comunitarios que nos proponen prácticas de cuidado más cercanas a nuestra tierra y también a nuestra historia. Desde la Biblio queremos invitarte a recorrer este camino ya andado, el de cuidarnos en comunidad y compartiendo nuestros saberes. Bueno, y seguimos con la silla caliente, le estamos diciendo hoy a la silla de invitados, invitadas, porque llega uno, se va el otro. Y ahora, hoy tenemos en la columna de salud, nos visita Jimena Rojas, parte del CAPS de los Molles. La última columna nos estuvo visitando a Carolina, contándonos un poco acerca del funcionamiento. Bien, acá estoy, ¿se escucha ahora? Bien. Contándonos acerca del funcionamiento del CAPS y de algunas actividades que estaban como sosteniendo ahí. Hoy viene Jime a contarnos algunas otras actividades que nos interesan conocer, pero antes pedirle que se presente, contanos un poco quién sos, qué rol tenés en el CAP. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que, bueno, agradecida, ¿no?, de este espacio, realmente que el Centro de Salud esté articulando acá en Los Molles. Con otras actividades también, ¿no? Con la biblioteca. Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Claro, es muy... una preguntita, ¿no? Yo soy enfermera del Centro de Atención de ahí de Salud de Los Molles. Hace no mucho tiempo que estoy acá trabajando en lo que es atención primaria, lo cual siento y estoy descubriendo que es algo que bueno, que la vida me trajo hasta aquí, ¿no? Con algún fin, como todos los lugares a donde la vida nos pone. Así que la verdad es que muy contenta. Yo fui mucho tiempo enfermera de neonatología, entonces transité como mucho esta cuestión de estar en el tema de los nacimientos, acompañar a las madres en todo lo que fue la gestación. Y entonces es como que en realidad ahora un poco empezamos, o sea, abrimos un espacio muy importante, siento, ¿no?, con la obstetra que está en el centro de atención, que es Eugenia Cano, en donde un día dijimos, bueno, me parece que es importante también traer este taller acá al centro en relación a lo que es la gestación consciente, ¿no?, que es, bueno, para nosotras es como muy importante en cuanto al humanitario, ¿no? El tema de cómo gestamos, cómo realmente se gesta, ¿no? Entonces, es uno de los talleres que estamos brindando ahí en el Centro de Salud. Bien, entonces, arman este taller, que es un taller para personas gestantes y que es abierto a la comunidad, ahí medio en interdisciplina entre ustedes. ¿Y quiénes se pueden acercar? ¿Cualquier persona gestando a partir de algún trimestre en específico? Bien, en realidad cualquier mamá que esté gestando, cualquier embarazada de cualquier semana de edad gestacional puede acercarse. Nosotros estamos dando este taller los días martes, es quincenal, son 2 horas, y un poco la idea, obviamente, que las mamás acompañadas, ¿no? Con las personas que quieran acompañar también este proceso, obviamente que eso es sumamente bienvenido. Es más, nos interesa que así sea también, porque obviamente en estos momentos se requiere mucho de la compañía, y que también el que esté acompañando este proceso pueda llevarse como estas herramientas vivenciales. Un poco eso es en cuanto a los días que lo estamos dando, que son los martes cada 15 días. ¿En qué el horario? Centro de salud de 14 a 16. Son esos los horarios. Y un poco la idea de cómo se trabaja esto de la gestación, que como te contaba con Eugenia nos pareció importante, el tema de esto de consciente, ¿no? Que es una palabra hoy que por ahí se da muy en auge, y como decimos, bueno, ¿de qué trata esto, no? De la conciencia realmente, ¿no? Si es un modismo, realmente, ¿cómo hacemos esta palabra, la bajamos al cuerpo, ¿no? Y a mí en lo personal me ha surgido esto que te contaba, de trabajar mucho tiempo en neonatología, y mi experiencia fue siempre entender el entorno, ¿no? ¿Por qué los partos prematuros? Entonces, creo que es muy, pero muy importante estar presentes en el momento de gestar, disfrutar, conectarse realmente con esa flexibilidad, ese vínculo, ¿no?, que trae la gestación. Hay muchísimos cambios a nivel en todos nuestros cuerpos, no solamente a nivel físico, sino también emocional, espiritual. Entonces, un poco el taller para desestructurar un poco estas cuestiones más pragmáticas, por así decirlo, de cómo se tiene que gestar, ¿no? Que hay cierto un protocolo. Bueno, la idea es romper con todo eso y empezar a sentirse, ¿no? Y la idea de estos talleres es ir al cuerpo, poder tener la posibilidad de trabajar con ejercicios de meditación, con ejercicios de yoga, de propiocepción del cuerpo, de sentires, de poder hacer escrituras, de poder volcar una poesía, ¿no? Como empezar ahí con esa escucha para... en las rondas se da algo muy lindo, porque cuando se empieza a trabajar ahí con el cuerpo, surge realmente esta flexibilidad que trae también la gestación. Entonces se produce esto de, bueno, entonces yo lo puedo hacer así, pero el otro no. Esto de realmente cada uno poder guiar ese parto de una manera única desde el sentir, ¿no? No desde algo que está muchas veces pautado. Entonces, pensaban qué importante esto que traes, ¿no? De cómo cada una o cada una que está ahí gestando o acompañando esa gestación puede construir un camino que es artesanal, que es propio, y cómo eso pone en tensión un poco el modelo biomédico bajo el que nos formamos, quienes acompañamos procesos de atención, salud, enfermedad y cuidado, de poder como escuchar y construir con las personas que se acercan al centro de salud a partir de su propia experiencia, ¿no? Como si ustedes les estuviesen así un nidito para que se den cuenta cómo están, qué necesitan, ¿no? Y así poder construirlo. Y ahí pensaba, los acompañantes diversos, ¿no? Pueden ser parejas, tías, abuelas, hermanes, ¿cómo lo están pensando eso? Sí, tal cual, Laura, primero esto que decís, ¿no? De realmente es algo muy artesanal, ¿no? Es como desde el sentir, cada mamá se va dando cuenta, ¿no? De que, bueno, de que no hay una única forma de llegar a estos estadios. Creo que hay una ansiedad muy grande con respecto al parto, entonces que obviamente es sumamente lógico, ¿no? Y creo que, bueno, es esto de la escucha, ¿no? Como solamente mi cuerpo me va guiando ahí en ese hacer, y obviamente que los acompañantes pueden ser las personas más cercanas en ese momento, que estén transitando cerquita esa gestación, ¿no? O las personas con las que la mamá, la que esté gestando, esté con deseos de que acompañe, ¿no? Uh-huh. y que también la persona tenga ganas de involucrarse, ¿no? Me parece que eso es algo, no hay, digamos, puede ser la mamá, puede ser la abuela, puede ser el su compañero, alguna tía, alguna hermana, alguna suegra, digo, ¿no? Como es abierto. Una amiga, sí. Y entonces funciona cada 15 días, ¿tiene algún tiempo finito o eso va a estar en funcionamiento cada 15 días y cada cual puede llegar en cualquier momento? Digo, ¿cómo lo están pensando eso? Bien, ahora es una linda pregunta porque en realidad como estamos trabajando con empezamos este año y empezamos con las gestantes que ya estaban en el centro de salud, se fueron incorporando algunas otras que están en otros centros, pero la idea, ahora estamos trabajando con este grupo, que ya un poquito medio como que se cerró porque ya tuvimos 3 encuentros, pero está abierto, si realmente se quieren acercar y empezar el proceso en el momento que sea, todo es bienvenido porque son temas yo creo que cada persona llega, digamos, no es muy pautado, ¿no? Cada persona llega a un lugar cuando tiene que llegar, cuando es el momento, y siento que lo que brindamos en el taller tiene que ver con esto, con una contención en cuanto a la escucha, en cuanto a las incertidumbres que cada uno está teniendo, en compartir lo que está sucediendo en ese momento, y en base a eso se arma un poco este taller, ¿no? Uh-huh. No es como que está sumamente pautado. Y después es poner en el cuerpo, ¿no? Como tener herramientas como la respiración, como la meditación, como un poquito de mover el cuerpo, de baile, de hacer ejercicios de suelo pélvico, de ver qué está pasando ahí, ¿no? En mi cuerpo y qué me está pidiendo. Entonces, eso es bienvenido en cualquier momento de la gestación. Y si hay dudas en determinado proceso, se acompaña individualmente a la persona que llegó. Ah, qué bueno eso, como que hay un dispositivo, como un espacio más grupal, pero también la posibilidad del seguimiento individual. Y además algo que me parece que está re bueno es que también pueden acercarse personas que estén como transitando sus controles, digamos, de gestación o sus controles de salud en general en otros espacios, como que está súper abierto. Sí. Está ahí el espacio súper abierto para eso, exactamente como lo acabas de explicar, para que se acerquen y podamos ahí acompañar. E inclusive también en el puerperio inmediato, ¿no? Que también esto tiene que ver con que muchas de las pacientes se atienden ahí, entonces no es que, bueno, es este proceso y empieza y termina acá, ¿no? Como digo, después venir también a las consultas con tu bebé, la lactancia también es un tema, entonces podemos hacer un seguimiento con la lactancia, ¿no? La idea es incluir, ¿no? Estos cuidados y que se tenga una red para poder decir, bueno, me está pasando esto, necesito, bueno, voy al centro de atención y sé que acá lo puedo encontrar, ¿no? Y no saber qué hacer con esa situación por ahí. Está bueno como poder pensar eso, la salud como un proceso cíclico que empieza y termina todo el tiempo y no como, bueno, se terminó la gestación, ¿a dónde vas con el bebé cuando no sabes qué hacer? Porque no para de llorar, cuando estás agotada y necesitas como tomar un respiro y caliente lo agupe un ratito. Entonces, bueno, saber que ese es un espacio está bueno. Y tengo ganas de preguntarle algo a Jime que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver más con las representaciones que tenemos de la enfermería como una disciplina asistencial, ¿no? Como que siempre en las pelis, en las historias, ¿no? Como la enfermera aparece más en un rol de cuidado asistencial. Y de repente vos traes tu participación en este taller. El otro día vinieron con las personas que salen a caminar una vez por semana a la biblioteca y de repente te leíste una poesía ahí en la ronda. Sí. Entonces, me parece interesante para quienes están escuchando, si nos podés contar un poco qué hace una enfermera en APS, les decías vos, ¿no? Como en promoción de la salud o en una salita que atiende como demandas comunitarias, que acompaña a personas como en procesos de salud y de seguimiento. Bueno, ¿qué hace? Porque de repente estás acompañando a personas gestantes, leyendo poesía. Es muy diverso esto. ¡Qué bien! Sí, bueno, gracias ahí por la pregunta. Bueno, yo creo que eso mismo que estabas diciendo. De repente, me parece que la contención a nivel de todos, como hablábamos hace un ratito, de todos nuestros cuerpos, ¿no? No somos solamente un cuerpo físico, y a la salud tampoco, y más hoy. Creo que cada vez estamos como tomando más conciencia, quizás, en algún punto de eso. Entonces, acompañar esos procesos en todos nuestros niveles, ¿no? Primero, obviamente, hay una etapa en donde el cuerpo nos habla y se manifiesta. Entonces, poder estar ahí y como enfermera también abordar esa parte física, como hay una primera instancia, y después empezar a desglosar de que realmente de dónde viene esto que me está pasando físicamente, y acompañar ahí ese proceso emocional. Por eso es que desde la enfermería, al igual que otro profesional de salud, ¿no? Que puede acompañar procesos, que me parece que tiene que ver con eso, y acompañar y cuidar en cierta forma, ¿no? La salud. Yo creo que lo lindo de la atención primaria, y a donde yo me paro hoy en este momento de mi vida, es en la promoción, ¿no? De la salud, en realmente no pararnos en la enfermedad, uh-huh, sino pararnos en la salud. Entonces, empezar a gestionar eso, ¿no? Y me parece que esa es como mi visión y mi misión en este momento, de poder... Pensaba sí, que la enfermería es una disciplina del cuidado muy valiosa, ¿no? Y que muchas veces por poco valorada. Y poco valorada por las estructuras del modelo biomédico, sí, ¿no? Que en general son verticales, que tienen que ver con una lógica de poder. Bueno, y también con la feminización, ¿no? Con que siempre hablamos acá de la perspectiva de género, con la feminización de una carrera que en general estaba al servicio de otras disciplinas que estaban habitadas por varones, como la medicina. Entonces, como bueno, poner en valor la enfermería, poder mostrar la diversidad de prácticas que llevan adelante las enfermeras, porque en general son mujeres, sabemos que hay varones también, pero en general son mujeres, y ponerlas en valor como una disciplina muy importante para el cuidado de las personas en todo su ciclo vital. Así que, bueno, valoramos ahí tu presencia, que estés acá. Gracias. Y la diversidad de prácticas de tu rol que estamos conociendo. Y antes de terminar, tenemos una pregunta puntual, concreta, que tiene que ver con... los turnos... El registro. Para hacer el registro. Así es, sacar los muelles. Bien, si vos querés hacer el registro, necesitas acercarte a la salita, ¿para qué? El apto físico para el apto físico. Psicológico. Bien. ¿Y eso se puede hacer en el CAPS? Bien, se puede hacer en el CAPS, sí. Se tienen que acercar o pueden llamar por teléfono, que ahora lo voy a pasar. Pero se pueden acercar y todos los días a la mañana de 8 a 14 se pueden sacar los turnos. Por lo general se dan los turnos dentro de la semana, se saca el turno para un médico clínico y por lo general para el registro te piden psicología también, así que los viernes viene un psicólogo al centro de salud, así que también se da un turno en ese mismo momento para el psicólogo. Los turnos son presenciales. Los turnos son presenciales, se dan presenciales. Hay que ir ahí. Hay que ir y sí. se pueden llamar. Ah, se puede llamar también. Sí. ¿Querés contarnos, Jimé, el teléfono? Bien, bueno, lo digo directamente, es 2664-45-2000, interno 5323. Bien, perfecto. Ahora le sacamos una fotito también por si alguien consulta. Bien, y perdón, ahí como también para inscribirse a esto que habíamos hablado de los talleres, del taller de gestación particularmente que estuvimos hablando, es el mismo teléfono, se pueden también inscribir llamando a ese teléfono, y prácticamente ya ahí empezar cuando lo deseen. No quiero dejar de agregar que además está en un horario muy hermoso para el invierno, está de 2 sí, a 4 sí. de la tarde, entonces es un horario muy amigable para salir, que moverse durante la gestación está buenísimo, así que capaz de hacer una caminata hasta la salita y aprovechan. Sí, me parece buenísimo valorar que esté sucediendo esto en el centro de salud público, digamos, el acceso, digo, como que te escuchaba y un montón de las actividades que proponen en el taller este de gestación, uno se le imagina más como en espacios privados, por ahí dirigido a un perfil social, cultural, como medio cerrado sobre sí mismo, y me parece que está buenísimo que esté sucediendo esto en el centro de salud público del pueblo, donde van todas las embarazadas del pueblo, me parece que es algo como muy, muy valioso. Sí, y esto que decís me hace mucho sentido porque... es un poco la idea, esa llegada, ¿no? Como llegar a esto, ¿no? También me pasó el otro día que tuvimos un encuentro por parto respetado, en la Semana Mundial del Parto Respetado, entonces hicimos un encuentro y también se presentaron nos encontramos con un montón de embarazadas y fue muy lindo entender nuevamente, porque uno nunca se termina de sorprender, eso también es lo lindo, ¿no? De que había embarazadas que no sabían de la existencia de que uno podía trabajarse así en estos momentos, ¿no? Que existían estos espacios también. Entonces, esto que decís, a veces cuando uno tiene la conciencia de que por ahí podés trabajar la gestación de determinada manera, vas y buscas por algún lado, ¿no? Pero de repente que se ofrezca en una institución pública, en un lugar público en donde por ahí no tenés ni idea de que existe y de repente podés habitarlo, me parece como que, bueno, es la idea un poco de gestionarlo y de hacerlo. Bueno, Jime, muchas gracias y bueno, están bienvenidas, bienvenides cuando quieran volver. Bueno, muchísimas gracias, un gracias. Placer, gracias. Hoy estando pensando cuánto te quiero, me puse triste. Qué locura del ser, como el aire atrapando un perfume se va nuestra vida. Ururú. Llevando conmigo unas orquídeas que añoran tus pasos, pensamientos con forma de hojas que viajan dormidas a hablarle al espacio. En las palabras nos encontramos, nos reconocemos y creamos mundos. Entrevista en La Biblia nos cuenta. Bueno, nos quedamos ahí charlando un poco con Jimena y ya llegó nuestra próxima invitada. Hoy ya, estamos... ya perdí la cuenta del número de invitada. ¿Cuarta? Cuarta. Qué honor. Estamos a pleno. Bueno, bienvenida, Marina. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu primera vez en radio? No tanto, pero un poco sí, siempre. En esta radio creo que sí, es la primera vez. Mira. Quizás conocen su voz de columnas como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la ESI. Pero así en vivo es la primera vez. Bien, pero bueno, no te invitamos a hablar de ESI, aunque si querés podemos hablar de ESI, hablar de lo que quieras, sino porque estás a punto de inaugurar la muestra, ¿querés leer, Belu, la data? Sí, la muestra, un dibujo a veces es como un hechizo. Va a estar en la Sala de Artes Visuales en el Teatro Amigos de Merlo a partir del 6 hasta el 3 de julio. Así es. Y se inaugura este viernes. Este viernes a las 7 de la tarde, esa es el convite, la invitación. Y va a estar todo junio ahí abierta para quien quiera pasar a mirar. Es de entrada gratuita y libre, la Sala de Artes Visuales en el espacio de la Amigos de Merlo. Está buenísima porque es la antesala a la sala de teatro y a donde suceden los talleres, entonces tiene eso como un paso frecuente y medio que todo el mundo puede pasar y mirar, y bueno, es re lindo para poder empezar a mostrar cosas. Y bueno, hay muchísima gente en la zona que bueno, que produce, que dibuja, que pinta, que tiene cosas para decir desde el arte, desde las artes visuales, así que re agradecida al espacio del Teatro Amigues de Merlo porque son muy generosos con su espacio y lo habilitan para quienes querramos animarnos a mostrar, así que bueno, en esa aventura. Ayer estuvo Marina también en el Abrazo, en el teatro, y estuvieron de minga este fin de semana en el teatro y cambiaron el color de la cambiaron sala. Cambiaron el color de la sala, perifollaron, ahora un verde que ahí justo, voy a tener que tener cuidado con no manchar esas paredes que están impolutas, preciosas. Así no, pero sí. Con las luces que tiene la sala va a quedar re linda. ¿Y ya tenés todo preparado? Sí, más o menos, sufriendo un poco, siempre tengo una relación ahí con la creación medio de amor-odio y alegría y sufrimiento, pero sí, en realidad son dos cosas, es por un lado una muestra de unos dibujos, que son dibujos a lápiz. ¿Que ya tenías o fueron para esto? Fueron para esto, bien. En realidad fue como, yo tenía un amigo también que me decía que cuando uno quiere mostrar algo, primero hay que conseguir una fecha y eso activa el motorcito creativo. Sí. Así que fue un poco así también. Me comuniqué con la gente linda ahí del teatro, de la Sala de Artes Visuales. Y me dijeron, en realidad está todo dado el año, no hay forma, pero solamente en junio hay una fecha que se cayó, si vos querés. Y era a principio de abril y dije, no, junio es un montón, no voy a poder ni loca. Y después dije, no, sí, junio sí, y bueno... Uh-huh. Así que me la animé a hacer dibujos específicos para esto. Así que bueno, también en esa tarea estuve poniéndome como rigurosa en dibujar y en producir para esta muestra puntual. Y aparte de los dibujos voy a presentar un librito que tiene ya un par de años de haberse hecho y que estuvo ahí como dando vueltas para ver si se materializaba, y fue un poco la fecha lo que impulsó que me animara a volverlo físico, ahí de la mano de una editorial amiga de Córdoba que se llama 29 de Mayo, que es una gráfica, una editorial independiente de unos amigos. Así que también, bueno, con esa presentación de ese librito que se llama Baum, el libro que Baum en alemán significa árbol y es el apellido de mi bisabuelo. Y bueno, Ronda, si quieren les cuento un poquito del libro. Dale. Sí, además es un historión. Es un historión de para peli. Yo tengo mi mamá, tiene descendencia alemana, y en uno de sus viajes a ver a su familia y a reencontrarse con raíces, me trajo un álbum de dibujos de mi bisabuelo que se llamaba Kurt Baum, que lo dibujó cuando él era niño, entre los 9 y los 15 años más o menos. Y son todos dibujos de estudio, digamos, como como que él iba a un taller de dibujo donde dibujaba modelo vivo, paisajes, esquinas de ciudades, diferentes temas, ¿no? Entonces es un libro, un cuaderno que está, que tiene más de 100 años, donde está pintado con tinta, con pasteles, con lápiz de color, con lápiz negro, y donde todavía hay mucha materialidad, donde se desprende ese pastel, donde hay como mucha presencia de esos dibujos. Y bueno, lo encontraron en un sótano desarmando la casa de mi bisabuela. Pero lo curioso es que ese libro es cuando él era niño, o sea que él se fue mudando de casa en casa. Lo llevó. Y lo fue llevando, eso me da mucha ternura. Sí. Él muere en la Segunda Guerra Mundial, entonces su viuda, que es mi bisabuela, lo siguió cuidando ese libro de dibujos y lo siguió guardando, entre otras cosas. Así que en un momento llegó a mí como un tesoro que yo decía, ¿qué hago con esto? Había muy poca información sobre mi bisabuelo. Había pocos datos, pocos registros de quién era él, entonces fue como el pulso para emprender eso, que me parece que a todos nos ronda un poco esto de indagar sobre nuestros orígenes, de encarar así como un diálogo con ese árbol genealógico. Así que bueno, como había muy poco dato histórico y lo que pude recuperar, lo que hice fue como sentarme a charlar ficticiamente con este bisabuelo, que también dibuja como yo. Entonces, bueno, hice un librito de dibujos en ese tono, ¿no? Como en diálogo con este bisabuelo que se murió con 40 años y que no supo nada de su historia, digamos, de qué pasó con su linaje, ¿no? Que era claro. Como un cambio medio impensado, porque su única hija después se enamora de mi abuelo que ya vivía acá en Argentina y migra, y toda su digamos, su única familia se terminó, digamos, armando en otro continente. Son todas cosas que eran como impensadas para ese momento, para esa época. Así que es un poquito eso, una historia que es recontra personal, pero también siento que esas cosas que a veces son tan personales que son también universales, ¿no? Como que en las que nos sentimos un poco todos espejados en nuestras historias, ¿no? Que somos producto de una trama de cosas, ¿no? De cosas misteriosas a veces o inesperadas. ¿Y ahora te animás a mostrar ese libro? ¿Ya lo habías, ya algunos lo vieron? O algunas amigas lo vieron, muchas veces me apoyo a mis amigas para que me digan qué piensan. Tuve ahí como ayuda de amigas que me ayudaron a no sé, a pulirlo, a elegir, a pensar la disposición de ciertos dibujos, al tono del texto y demás, y así que bueno, ahora sale a la luz físico, que bueno, también es toda una, me encanta a mí el objeto del libro, creo que hay algo ahí que irreemplazable, entonces siento que estoy re contenta de que sea material y que pueda estar ahí en las bibliotecas y pueda ser leído por otra gente, que también me parece ese es como me interesaba eso, ¿no? Que saliera también de mi círculo conocido y que pudiera despertar en otra gente que no conozco para nada, por ahí las mismas emociones, o las, digamos, que pueda ser espejo de otras de otras situaciones en común, ¿no? O que despierte la curiosidad de otros en decir, bueno, voy a ver qué pasó con esto, con mi bisabuelo, de dónde viene, también puede ser, sí. Por ahí, ¿qué ibas a preguntar? No, iba a preguntarte que por el libro, sí, estuve viendo algunos de los dibujos, que también hay mucha, bueno, y la muestra, el nombre de la muestra, ¿qué es? ¿Cómo era? El dibujo, un dibujo a veces es como un hechizo. Que muchos dibujos tienen así como frases, sí. o pequeños poemas, de dónde salieron, qué, sí, son esas frases. En realidad todos los dibujos que voy a mostrar están ligados a un texto, o sea, todos tienen un texto adentro. A mí me pasa que desde que soy chiquita y dibujo, siempre siento la necesidad del texto en mi obra. Así, digo mi obra y suena medio rimbombante, pero bueno, sí siento que necesito mucho del texto, necesito mucho de la palabra, y que muchas veces la palabra activa la imagen. Entonces encontré en el librito de por sí es un diálogo texto-imagen, texto-imagen. Y para pensar los dibujos, tomé un montón de frases, que eran algunas frases que me gustaban porque las leí, que me gustaban porque porque alguien las cantó y las escuché, frases de mis hijes, frases que me gustan, como, y a partir de eso fueron como los disparadores poéticos para las imágenes. Entonces es medio, bastante plural, digamos, los dibujos, porque tienen orígenes muy distintos, desde como palabras o frases súper coloquiales a frases como mucho más poéticas. Entonces, bueno, es un poco ese juego también con que todas las palabras son poéticas también, dependiendo de su contexto. Entonces, jugar con eso, con sacar o poner ese contexto, darles como que un poco un juego de traducción, de bueno, tomo esta frase, a partir de esa frase la dibujo yo, me animo a ponerle imagen a esta palabra desde mi propia poética. Entonces, bueno, un poco eso. Pero sí, es como una obra para leer y mirar, porque tiene todo el tiempo tiene texto vinculado. Y más como en este camino como de la ilustración, ¿no? Como de partir por ahí de la palabra y pensar el dibujo, algo así. Sí, totalmente. Siento que me parece eso, por lo menos para mí, es como que entiendo muy ligado la imagen con la palabra. Me cuesta muchas veces pensar la imagen sin la palabra, entonces siento que en general las cosas que yo hago son una ilustración. Es como tengo pocas cosas que no tienen un vínculo o con un texto o con una música, o sea, como que siempre están ligadas a otra cosa. Estuvo la semana pasada, estuvo el Pucci acá, que fuiste también ilustradora. La anterior fue del disco. Del disco y del libro, un libro también. Un libro de él, ahí nos conocimos con el Pucci, sí. Un libro que se llama Son tiempos de humo, re precioso, de poesías. Y que también se presenta en el teatro el sábado. El disco de él, porque yo con él ilustré su primer libro de poesías y ahora hizo su primer disco, que es como la primera vez que se anima a cantar. Hizo un disco que se llama Ser, que por ahí el concepto del disco es esa cosa como de primera toma, como que son como con la voz sin demasiado retoque, los instrumentos sin demasiado retoque, como esta cuestión así más sin pulir. Y bueno, así que me invitó a pensar también la gráfica, y así que nada, estuvo re lindo, porque bueno, no, cuando empezamos el proceso hace muchos años, el proceso del libro de poesía, con el Pucho no nos conocíamos para nada, así que también fue todo un desafío, porque no nos conocíamos nada, absolutamente nada, y fue encontrarnos en te paso este texto, fíjate que sale, bueno, así que, y ahí nos reentendimos, así que estuvo re bueno cuando es fácil, ¿no? El entendimiento estético. Así que bueno, ahora también me imitó, estuvo también re fácil entendernos. Y él lo presenta el sábado, el otro día, así que también con un montón de invitados, así que también está todo ahí invitado a ir también en el teatro, en lo que es... bueno, en la sala creo. ¿Te quedas a dormir? Me quedo a dormir, claro. Y ya estamos todos ahí. No, y el domingo a Humano, a la peña de Humano. Y el domingo a la peña de Humano. Este fin de semana, de mucha, mucha cosita. Los Molles se va a tener que trasladar. Sí. Yo ya dije que el viernes un micro tenemos que ir para la muestra. O sea que desde acá. Con bombo. Qué nervios. La murga. ¿Lo convocaste a la murga de los Molles para que ¿Va a haber alguna musiquita así en la presentación? Sabes que no la pensé, pero bueno, lo he pensado y no lo he terminado de hacer. Me agarra como un poquito de pánico escénico, pero bueno, sí. Ya está. Si hay música, estás obligada a hablar. Ya está. Claro. Yo tenía un amigo en el campo que decía, la taba está en el aire. O sea, sí. Ya no hay chance de decir que mejor no. Así que ya está. Con todo. Che, yo te quería preguntar, de esta historia tan linda de tu bisabuelo, ¿cómo fue tu camino de ilustrar? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo siempre dibujaste de chica, después estudiaste? ¿Cómo fue ese caminito ahí de artista? Bueno, en realidad sí, siempre, o sea, no sé si siempre dibujé distinto a otros niños, creo que todos los niños, por suerte, hemos dibujado. Tenía esa relación con el dibujo, ¿no? Como de algo muy muy a la mano. Después sí, fui a una escuela que tenía orientación artística, después no sabía si estudiar letras o estudiar artes plásticas, terminé estudiando artes plásticas. Después sí, fue en realidad fue como... no lo tenía muy claro al principio. Y me pasa esto, que sigo sintiendo que es algo que está entre medio, entre la literatura y la imagen. Como que muchas veces siento esa tirantez, no sé tirantez, pero esa relación así como que no se puede romper para mí, que la palabra y la imagen van siempre juntas. Entonces, ahí es donde me siento cómoda. Entonces, me pasó eso, que mi camino en las artes visuales estuvo bastante vinculado con esto, con publicar, con ser parte de proyectos donde otros... escribían y yo dibujaba y así. Y en general me pasa eso, que siempre me engancha y me motiva empezar a dibujar para otros proyectos. Esta es la de las pocas veces que digo, bueno, me le animo y hago algo desde mi primer impulso, desde un texto que yo me animo a escribir. O sea, es la primera vez que publico algo que escribo yo. Así que también para mí eso es raro y es nuevo. Y eso, a nivel literario, siento que tengo menos herramientas para saber si está bueno lo que estoy haciendo o no, que por ahí a nivel plástico, que tengo el ojo un poco más como agudizado porque estuve más interesada en eso un tiempo largo. Así que también para mí es como un poco de nervios y de pánico en ese sentido, en mostrar también mi escritura. Pero bueno, siento que es eso, que muchas veces me sale fácil. Siento que entendí en el dibujo esto de que dibujo para entender. Muchas veces me pasa eso. Es un lugar de entendimiento de la realidad para mí muchas veces. Tengo una relación, como dije hace un rato, medio sufriente, como que no es algo donde digo, qué placer me sentar a dibujar. Siempre lo vivo como con bastante presión, con bastante duda. Pero al mismo tiempo siento que cuando estoy en el momento de la creación, no tengo hambre, no tengo sueño, no tengo registro del tiempo, estoy en un estado, en una clave que añoro mucho, que es como un estado en el que no me importa nada más. Entonces, bueno, siento que por suerte esto me pasó, que en este proceso he logrado esos momentos de, en medio de la vorágine de la vida, de los trabajos, de la crianza, de la casa, de la vida, he tenido momentos en que dije, ay, estoy en este momento en que no estoy necesitando nada más que estar haciendo esto y estoy muy plena. Entonces ha sido como un poco un regalo para mí también la posibilidad de la muestra, ¿no? Porque me activó algo que estaba bastante silenciado, porque hacía tiempo que no hacía algo de obra propia. Y bueno, así que también eso. Ha sido un caminito de regalo para mí, lo que va a pasar. Bueno, y ahí vamos a ir a acompañar. Obvio. No dijimos que Marina es voluntaria de la biblioteca. Sí, no la presentamos, soy voluntaria, como voluntaria de la biblioteca. Es voluntaria, hace apertura. Es, fue columnista de este columnista programa. Columnista del programa. Y, digo, por si la quieren conocer en vivo y en directo, la pueden ir a buscar a la biblioteca. Claro, ahí van, le piden el libro. Sí, seguramente en la biblioteca va a haber un par de ejemplares para que tengamos ahí para compartir. Podemos hacer una presentación también del libro en la biblio. Sería un honor. Buenísimo. Así como pasó el de Irupé, podemos hacer también. Me encanta. Sería bueno, ¿no? Pues hagámosla. Hay que ver si Marina no se estresa mucho. Pero es verdad, sí. Bueno. Me tomo un tecito de yuyos. Igual va a ser más de entre nosotros. Así como fue el de Irupé, sí. Que explotó, pero éramos todos conocidos. Éramos un montón. Apoyando ahí. Así que va a ser lo mismo. El viernes va a ser lo mismo. Vamos a estar los mismos ahí acompañándote para que veas. Me da risa porque era como, estoy en una muestra al mismo tiempo. Y digo, ay, pero no vayan, no se crean que va a estar tan bueno. Claro. No vayan tanto. Claro. La que muestre no quiere que vean. Suele pasar. La paradoja. Sí. No, pero sí quiero que vayan, quiero que digan, quiero que piensen y me digan todo lo que ven. Me encantaría eso, las devoluciones de ustedes después. Encantada. Recibo todo lo que les pase con esos dibujos. Me copa. Brutal. Hermoso. Bueno, muchas gracias, bueno, Marina. Muchas gracias. Nos vemos a ustedes. El viernes. Muchas gracias a ustedes. A las 19 en la sala de artes visuales se inaugura esa muestra, así que ahí vamos a estar y les invitamos. Sí, todo el mundo invitado. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por la posibilidad. Gracias. Te parte la cabeza en dos. Amanece un nuevo día, el sol te parte la cabeza en dos. Voy a despertar al indio que duerme bajo mi elegante sport. El norte te come los ojos de los desdorar. El norte te come el alma cada vez que se. Carnaval. norte y el norte va llegando dentro de vos. Estrella va llegando al norte y el norte va llegando dentro de vos. Voy a despertar al indio que duerme bajo mi elegante amor. El norte te come los ojos negros, es hora. Bien, último bloque de La Biblia nos cuenta. ¿No decís estamos... que es el último? Capaz que sí, bueno, no sé. Yo termino el bloque y me voy, no sé. No, todavía no contaste que leíste al principio. Todavía no conté que leí al principio, qué desordenado. Suspenso ahí. Leí un poema en prosa de Oliverio Girondo, de su libro Noche Tótem, libro que pueden encontrar en la biblioteca. Es de el primer libro de Girondo, que se llama 20 poemas para ser leídos en el tranvía. ¿Está bien? Y de poeta a poeta presento a nuestro invitado, que es Tomás de Beljú. Tomás, aquí vecino de la Villa de Merlo, que bueno, nos trajo un bello libro que se llama Sinestesia Literaria. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Cómo andan? Agradecido también con el Ruco Editor, que hizo ahí de puente. Sí, lo traemos un ratito, el Facu. Muy feliz con el lanzamiento. Y es un híbrido. ¿Quieren que cuente un poquito desde el género, en realidad? El libro es un híbrido. Lo que hice fue enlibrar un taller literario. Entonces hay una primera parte que es reflexionario, que es una sección de, digamos, ensayos cortos concatenados sobre la lectura, la escritura y la edición, que tratan de hacerte temblar un poquito, ¿viste? Sobre algunos preconceptos bastante firmes sobre qué es leer, qué es escribir, qué es editar. Y una segunda parte que es de taller, de un taller literario, en donde desarrollé a lo largo de 2 años, que hace que estoy en la editorial Baus Ediciones, algunas herramientas lúdicas, que se tornaron de a poquito un pseudo método sinestésico, que es eso, mezclar los sentidos para leer con todos los sentidos y luego transformar el texto, el borrador o un libro cualquiera, pero está enfocado en quien está escribiendo, en un gráfico que te empiece a mostrar la espalda del texto, lo que vos no veías cuando el texto era un texto de letras. Va mudando, va a ser una mudanza el texto hacia esto, ¿ves? Colores, gráficos, va a ir migrando hacia una cartografía literaria. Ahí va. Y podés detectar cositas que se te pasaron por alto porque uno solamente lee por la vista, claro, no por la mano, no por el olfato. Por ahí va la cuestión. Y viene, que la estamos terminando con un programador, con una aplicación en donde vos vas a poder usarla como catalizador, o sea, como algo que mueva el engranaje más rápido en esto práctico de convertir tu borrador que estás escribiendo en un gráfico con varias variables, para la redundancia, propuesta acá en el auto taller literario. Ahí va. Para la gente que no ve, tengo en mis manos como un gráfico así de X e Y, ¿cómo se llaman? Claro, la propuesta es esa. Yo le fui poniendo títulos, ¿viste? Por ejemplo, hay una sección que es orografía literaria. Orografía es el relieve. Entonces te va buscando dar una suerte de lupas, más que consigna de, che, lee tu libro ahora a través de esta lupa. ¿Cuál sería la orografía, el relieve? ¿Dónde baja, dónde se estanca y dónde se hace cuesta arriba como yendo al filo? Claro. Entonces después lo vas a ir graficando. Cada capítulo va a tener su... Y eso te ayuda a trabajar el texto. O sea, como decir, bueno, en realidad no quería que suceda esto y está sucediendo, ¿no? Capaz. Claro. Bajo esa pregunta, claro, que si vos no te la haces, la pasás alto. Lo mismo que otro, que es la respiración. ¿Cuál es la respiración literaria de tu libro? ¿Cuál es una exhalación que te saca aire? ¿Cuál es una inhalación que te da aire? Y a partir de eso, ¿cómo están ordenadas esa inhalación y exhalación? O sea, ¿cuál es la amplitud y la frecuencia respiratoria? te va dando esas, te va llenando de dudas, te va convidando dudas. Claro. Eso yo pensaba recién, una persona que por ahí no lee tanto libro, puede encontrar ahí como esto, la parte de atrás dice leer un libro o atenderlo. De una, la pregunta está bárbara porque el subtítulo es mezclar los sentidos para encontrar el libro, no el borrador. Si bien fue al principio enfocado en borrador y de gente que esté escribiendo, en realidad es una mirada lectora. O sea, ante cualquier tipo de material, sea borrador o libro acabado, vos podés tener otra aproximación, ¿sí? Bajo este convite de dudas o de... Che, es una invitación a sentir, a mezclar los sentidos y a hacer con los sentidos. No quedarse solo en una nebulosa de sentimientos, sino que va como hilvanando los dos hemisferios nuestros, ¿no? El analítico y el creativo. Está buenísimo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Mira, la parte de... Yo me manejo de una manera rara, no me siento a escribir nunca. Entonces me van cayendo cosas. Entonces tengo muchos borradores abiertos, que capaz pasan muchos años, 10, 9, 8, hasta que cayó una idea unificadora y se arma. Ahí hay textos que tienen 8 o 9 años, en la parte más... en la primera parte. Y después la otra es de los últimos 2 años y medio. Que esto, el detrás de escena en la editorial Babus Ediciones, que nace ahí en Merlo y también tiene una sede en Italia, y soy parte como director editorial. Cuando van llegando borradores de terceros, que era mi primera aproximación a borradores de terceros, digo, pucha, ¿y acá cómo devuelvo lo que siento? Claro. Y fui haciendo anotaciones, rayitas y colores, pintando. Hay una propuesta que es transformarlo en colores, y los colores asociarlo a estaciones. Entonces, ver cuán invernal es tu libro, o si es 4 estaciones, o si es solo primaveral, bueno. Y todas esas herramientas que fueron ocurrencias, a raíz de analizar borradores que fueron llegando, algunos publicamos y otros no, se fueron ordenando en el transcurso de 2 años largos, sí. No, y es un loco la parte de atrás también, te hace girar el libro, ¿no? La contratapa es como otra tapa. Sí. Pensaba que es un libro muy de un editor, ¿no? Como un editor que se puso a jugar, digamos, como me parece que está buenísimo. Yo quería saber si alguna de las personas que se acercó a la editorial y acercó a algún borrador, ¿le hiciste alguna devolución específica así con colores y con cosas? ¿Y qué pensó? Sí, fue el primerito, además. que no lo voy a mencionar, tipo conocido, que no lo publicamos por otras cuestiones, sí. No porque el material sea no publicable, digamos. Pero era todo un desafío, porque era como una eminencia en un tema y me tocaba darle una devolución, una persona estructurada, fuerte, y la verdad es que fue el primero en donde surgieron las 4 o 5 herramientas más básicas, y le hice todo un gráfico que medía 2 metros y pico. Claro. Y me abrió los ojos como 2 huevos duros, y me dice el gallego, el español, dame una libretita y voy tomando nota del código de color. Se recopó. Bien. Digo, mirá, bueno, entonces capaz que esto de verdad puede servirle a la otra edad, digamos. Y por eso, por lo extenso que se hacen los dibujos, un libro de 200 páginas, depende de la escala que va a usar para hacer gráfico, ¿no? Pero se van haciendo muy largos. Digo, che, esto es muy lúdico y se va a copar quien esté en la frecuencia artesanal. Yo hago libros artesanales también, entonces como que habito esa frecuencia. Pero quien no, que es también a donde quiero llegar, no. Y ahí surgió lo de la aplicación, porque la aplicación es algo para cualquier persona que meta un borrador y con una botonera que hicimos abajo va a tener 4 o 5 preguntas básicas de las 16 que hay, y a medida que lee apretás 1, 2 o 3 botones y al final te tira un gráfico. Entonces agiliza y abre el panorama, porque alguien que se dedica a la edición, le llegan 10 borradores, no va a hacer 10 dibujos a mano alzada. No, claro. ¿No? Y uno como escritor le pregunta a su compañera o a su vieja, che, ¿qué mirada tenés de mi borrador? Ahora le puedo decir, che, ¿qué mirada tenés? Pero metelo acá en la app. Pasalo por ahí, te va a hacer 4 o 5 preguntas, apretando algún botón y después descargar el gráfico y me lo mandás. Entonces vos podés aplicarlo a otra escala y comparar, che, a todos el capítulo 3 le pareció un invierno. Quiero que sea un invierno. Hay algo que yo sabía, me hacía ruido que era un invierno y no lo quiero. Bueno, hacer como también una especie de sondeo más amplio, de estadística, si se quiere. Por eso te digo, repito, es mezclar los dos hemisferios, es no dejar nada afuera. Por ahí va. Y traté de trenzarlo con el libro anterior, que es Palabras Exhaladas. Entonces hay algunos giros finales de textos que hacen una intertextualidad con Palabras Exhaladas. Entonces, este libro presenta indirectamente al otro. Quien no leyó el otro y encuentra este, ahí hay unas miguitas de pan que fueron quedando. Bien. ¿Querés leer algún fragmento o algo así como para ver de qué se trata? Dale. Vamos a leer... A ver, pásame el... Uno de los últimos. Todo el tiempo hay un trasfondo de índole filosófico-poética, porque es mi voz narrativa en realidad. Un pedacito de un texto que se llama El mundo es cúbico. ¿En qué momento el precio se subió cococho del valor y lo aplastó? ¿Será por eso que solemos sentir el eco del tenés que hacerte valer, como si el mundo de los precios llevara implícito el desprecio? ¿Por qué la tierra gira alrededor del sol y nosotros no? ¿Acaso el mercado es luminoso y cálido? Cuando el globo terráqueo deja de ser globo, se perciben ciertos cambios. El mundo es 6 veces plano, 6 veces cuadrado. El mundo es cúbico. En su inconsciencia, el consciente colectivo grita su mantra: tenés que saber venderte, tenés que saber venderte, tenés que saber venderte, tenés que saber venderte. Tiene que haber otro mundo. Quizás en el pasado, tal vez adelante, en Ochava, arriba o abajo, tiene que existir otra inercia, otro tipo de gravedad, que no sea este automático apego a la materia. Saber venderse no es madurar, sino cosificarse. Me pregunto si hubo o habrá algún tiempo en el que madurar fue o será saberse entregar, saberse dar. Lo verde siempre fue agarrado. La fruta que madura no se cae, se suelta, se devuelve a la tierra, se da. Y a modo de bocanada final termino con un aire Aquino. Paren el mercado, me quiero bajar. Hace unas críticas al mercado, abarca todo lo que tiene que ver con un libro, que no es solo escribirlo. Está enfocado en el proceso creativo de armar un libro y después lanzarlo, publicarlo, exponerlo, venderlo, regalarlo. Este texto deriva de eso, che, cuando vos terminás decís, ¿qué parte puedo regalar? ¿Regalo y se amplifica o...? Por regalar hay más gente que desprecia lo que hago. ¿Viste? Van surgiendo un montón de dudas que se van trenzando y tienen remates así. Vos estás en la Feria Franca, ¿verdad? Con un puesto ahí medio ambulante, ¿no? Como móvil, que me imagino que algunas de estas reflexiones también habrán nacido quizás en esas situaciones. Sí, hay mucho de... el primer año migré con la moto, con una caja de delivery, así una especie de delivery de poesía. Creo que así llegaste, ¿no? A la feria de acá de Los Molles, a la feria del libro. Sí, claro. Sí. Ah, bueno, la feria del libro de Los Molles fue la primera... La que, sí, claro. Sí, me acuerdo que hablé con ustedes, con las preguntitas indiscretas. Sí, que contabas que venías de Río Cuarto. Sí. Y que estabas ahí con esa duda y al final te quedaste. Y al final estoy todavía acá. Sí. Bueno, te interrumpí, no sé qué estabas. No, que mucho del recorrido ese del ida y vuelta está plasmado ahí. Capaz que hay dudas que nacieron en conversas con libreros o con libreras, de ir a llevar libros y quedarse a tomar unos mates. Y che, estoy escribiendo un libro, me decía alguno. Y empecé a recaudar esas dudas, esa intriga que yo capaz que la tenía media resuelta. Digo, ¿por qué no las agrego a este borrador? La puja entre formatos era una gran intriga. Che, hago digital, artesanal, físico, pero industrial. Bueno, ¿por qué no todo? Hay un capítulo que es embriología literaria. Tomarlo como un ser vivo, que tiene sus estratos, que no son excluyentes. En un momento lo haces como un PDF digital simple, en otro momento como un ebook un poquito más profesional, en otro momento... Si no tenemos la lupa acá arriba, ¿quién no es un gran hermano esto? Sí. Claro. Vos podés tropezar, dejarlo que gatee, dejarlo que se pare y se caiga. en los distintos formatos. Entonces todas esas cosas fueron haciéndose de conversaciones del detrás de escena de estos dos últimos años. Muy bueno. Facu tiró ahí una palabra para tu libro que es líbrido. Líbrido. Ah, zarpado. Sí. Es un líbrido, te dijo. Me encanta. De una, Facu, sí. Está escuchando ahí desde la casa. La voy a implementar. ¿Y con Baus en qué consiste tu trabajo ahí? ¿Qué libros han editado? O sea, tenemos ahí el que es una traducción de una francesa, no acuerdo, sí. Pero ¿qué otras cosas Agnes. Editan, Agnes? Mirá, el sello Baus Ediciones tiene una pata en Merlo y otra pata en Riva del Garda, que es Italia, que es muy nuevita la editorial, pero pertenece a una escuela que tiene 33 años. Entonces claro. Yo digo que es como... tiene alma vieja. Si bien es nueva y estamos haciendo camino al andar. ¿Una escuela qué sería? Una escuela primaria y jardín de infantes. Que tiene ahora una rama editorial. Claro. Que si la rama es nueva, estamos en el primer tramo, digamos. Claro. Vamos muy despacio, se publican muy pocos títulos por año, pero tratando de que sea todo muy muy cuidado. La tapa esta es de un georgiano que es Gocha Gallos. Le dimos la solapa para que quede entera, ¿sí? Tratamos de que los libros pasen por varios profesionales. Sí. Hay editores y editoras, hay correctores y correctoras. Nosotros hacemos los diseños y después diseñadores los ajustan. Hay un recorrido bastante jugoso. Y ahí, bueno, está el primer poemario. Bueno, el primer líbrido fue Palabra Exhalada, ahí arrancó la editorial. Después publicamos No oscurezca aclarece Pucci García, un poemario. Después vino uno en italiano, Il giorno que secuestraron a Pucho. Después vino el que tradujo Fede Gianotti, de Agnès Duprasoa, a Precoup, Cuadernos de una francesa en la pampa de Evita, que es una novela autobiográfica, una novela autobiográfica, una historia dentro de una historia muy interesante, que fue la primera traducción del francés al castellano, digamos. Pues la idea es el intercambio cultural, al tener dos patas, que vayan para allá autores, que vengan para acá, en principio de Italia, y ahora se abrió la comunidad europea en general, digamos. Así que hay un policial de Gustavo Menéndez, Coulan. Después se viene que ya está listo, pero estamos esperando la tirada. Uno de Brocha, que es un dibujante de Buenos Aires, que es un crack como ser humano, que mezcla las palabras. Algo escuché de la chica que estaba antes que me llevó a Brocha. Esa sensación de borrar el umbral entre palabra y sí. Sí. Él hace eso. Él es dibujante, pero para mí es como un poeta visual. Claro. Cada dibujo, cada ilustración está acompañada por uno o dos versos o hasta aforismos que van trenzando una historia. Se viene ese, que es nuestro primer libro, entre muchas comillas, infanto-juvenil, porque para mí es para cualquier edad, pero con eso medio que lo enmarco para quien no sepa, sí, ya sabe que, el libro. Claro, que es a color, que claro. Es el que sale dentro de poquito, y seguro lo vamos a traer a Brocha. Ojalá podamos dar una vueltita por acá. Sí. Bueno, lo esperamos en la biblioteca. Sí, de los Molles. Queremos hacer presentaciones de libros en la biblioteca, así que sí. Estamos ahí. A disposición. Sí, sí. Y estamos trabajando en otros en italiano. O sea, hay un laburo amplio, pero sin prisa, pero sin pausa, digamos. Con todos los detalles que se le puedan dar a un libro. Bien. Recién antes de comenzar la entrevista decíamos, bueno, de este camino tuyo así medio inesperado, que, bueno, en el libro ahí está que estudiaste veterinaria, estuviste ahí a unas pocas materias de recibirte, de golpe te hiciste poeta, viajero con tu valijita, y de golpe estás editando libros. Como, ¿querés contarnos un poco de ese camino, cómo fue? Sí, mi gran pasión es la veterinaria y los caballos, en realidad, los bichos en general. Y sobre el final pegó un vuelco, en todo sentido. Y viste cuando, y vino la pandemia, que te hace más tumbas carneras, más te hace revolcar más, y quedé como con la matriz interna. No me quedó nada ni afuera ni adentro, solo un esqueleto interno, que era lo que yo toda la vida había llamado hobby. La poesía y la guitarra, el canto, eran como las válvulas de escape de la tensión académica, ¿viste? Pero no más que eso. Y de pronto vi que eran mi centro, mi eje. Hice pie ahí y todo fue, a mí me gusta decir esto, como que va en bajada, ¿viste? Cuando no hay un omuyotoku, una palabra libre de intenciones, no hay nada ni atrás ni adelante, no hay ni una zanahoria adelante ni alguien atrás que te empuja, va en bajada. Era como un lugar que había disponible para que yo pueda ir en bajada. Esa fue la sensación. Y empecé a decir que sí a algunas propuestas literarias, y quienes estaban creando el sello Babus Ediciones me dijeron, che, te queremos publicar. Bueno, fui como poeta, y después dijeron, che, ¿no querés ser parte de la pata argentina? Probemos. Y probamos y estamos. Por eso estoy en Merlo, agradecidísimo con Alejandra Antoniazzi y Franco Kimbel, que son los fundadores del sello, que ahora están laburando allá en Italia, porque esto es una aventura, con todo lo lindo y vertiginoso que tiene un camino para el que uno no se preparó, ¿no? Claro. Por eso mucha cautela y mucha seriedad, y mucho repensar las cosas y mucho dar marcha atrás en algunas cosas y subrayar otras, y también estudiando ahora de diplomatura en edición. Bien. El año pasado hicimos un curso de la UBA de gestión de editoriales autogestiva, bueno, ir metiendo data que nos fluidifique el andar. Bien, bien. Sí, sí. Muy bueno, muy esto, como la pandemia, un montón de personas me parece como que les cambió ahí. Les cambió, o sea, en muchos casos fue muy traumático, digamos, y para mal, digamos, y otra gente lo ayudó como a encontrar eso, un camino inesperado. Sí, sí, un sacudón que uno no lo hace, sino. Y sí, sí, no es tan. Bah, no sé, que te pase algo terrible que hace que te gires. Pero bueno, fue terrible igual la pandemia. Así que estuvo, bueno, bien. Si te sentís bien en ese camino nuevo, buenísimo. Espectacular. Y además llegaste acá, saliste de la ciudad. Sí, en realidad estaba en la última etapa, fue en un paraje. En Río Cuarto, en una casa rodante, haciendo. Ya había salido. Sí, dijo, sí, sí. Sí. Siempre viví en los pueblos aledaños a Río Cuarto. Claro. Bien. ¿El libro se va a presentar? ¿Cómo va a ser el caminito del libro? Mira, lo presentamos en la Casa de Maus. Ahí va. En abril. Y sí, hay que seguir presentándolo. Hay que seguir moviendo. Si se puede hacer algo acá, haremos algo acá. Y ¿fue junto con Nora Pareja? Sí. Esa vez, claro, esa presentación, sí, Maus. Presentamos los dos libros, porque el otro tampoco lo había presentado. Bien. Y ahora voy a ver si vamos a Río Cuarto y a Pergamino. Esas son las fechas. El otro, estuve chusmeando, que tiene prólogo de Carlos Escliar. Él, lo conocías a él, que es un pedagogo, docente, como bastante conocido. Sí, un picante, Carlos. Mirá, yo... Así de curiosidad, digamos, lo... fue la editora que consiguió. Nos conocimos con los que formaron el sello gracias a Carlos, pero todo de carambola, porque yo lo seguía en las conferencias. Claro, cuando hacía un recreito para tocar la viola o para escribir poesía, también me hacía un recreito para escuchar una conferencia de Carlos, de Stan Reisberg, o Maturana, o Naranjo. Había 4 o 5 que me fascinaban y era para salir de la veterinaria, ¿viste? Y lo tenía ahí como alguien que... Sí, sí, como lo mismo que yo, digamos, como que te pregunté si lo conocías. Un fan, ¿viste? Sí, sí, sí, que lo conozco, de escuchar. Y en la pandemia me autoexilié, porque no me quedó otra, me fui de nuevo a Pergamino. Claro. Y estaba en lo de mi vieja y me dice, che, ¿te acordás de Clear? Sí, que no me acordás, y escucho su conferencia. Hace un ciclo que es conversación entre cualesquiera. Todos los lunes, como un vivo de Facebook. Claro. ¿No te querés sumar y lo escuchamos? Sí. Y vos les podías mandar textos. y le mandé Palabras Exhaladas, que era un texto. Y el loco se copó y lo leyó. Y después se copó con otro y lo leyó. Después se copó con otro y lo leyó. Y dije, ¿qué onda acá? Y ahí después le armamos el blog. No lo conocía. O sea, mandarle solamente como una carta, un texto, un mail. Y después dijo, che, con todas estas cartas que me llegaron, quiero hacer un blog. Y hubo unos voluntarios, no sé, éramos 20. Y ahí hicimos el blog. Y la dueña de la editorial fue una de las que también participó en el blog. Entonces ahí tuvimos contacto a través de ese ciclo de conversación entre cualesquiera. Pero no es que... Después, él se ofreció a hacer el prólogo y a presentarlo en Buenos Aires. Dijimos, de una, sí. Y un mes antes lo conocí. Claro. Acá en Merlo. Qué locura esas vueltas, ¿no? Esas... No, y también la importancia de esas personas que son referentes, como la generosidad, digo... A veces uno conoce a esas personas que admira y se desilusiona un poco, digamos. Sí. Y otros que son, nada, gente generosa, o sea, como que no, hay que marcar esa apertura porque mucha gente piensa que teníamos un vínculo. O, claro. Y el loco no sabía ni de dónde venía yo, ni a dónde iba, ni quién, sí, nada. Sí, claro. Le gustó lo que leyó, lo leyó, después le copó el libro y se copó con hacer prólogo. Después sí, lo vi un par de veces. Pero muy, sí, sí. Muy ahí acotado a la literatura, un crack, muy abierto. Pocas veces te pasa eso de que te abran la puerta con tanta soltura sin una carta de recomendación, claro. Sin, ¿no? Sí, no, sí. Sí, y eso, que te hayan dicho como, che, ¿querés que veamos esto? Y pum. No, y además alguien que uno admira, que valora el laburo de uno, más cuando es un laburo que implicó un cambio en la vida, me imagino como un montón, digamos, como un... Bueno, en esto que decías vos, que era para abajo, digamos, que era en bajada, digamos, que era como liviano y sencillo hacerlo, como también es un... lo hace más fácil, decir, pucha, si este tipo que admiro me está tirando flores, me imagino algo hermoso. Ahí empezó. Claro. Antes no había empezado. Sí, sí. Yo siempre le digo esto. Claro, me conozco, pero no me reconozco. Era mi frase en ese entonces. Y él me espejó. Claro. O sea, claro. Yo hasta ese momento no ni se me cruzaba por la cabeza dedicarme a la poesía. No. Pero ni cerca. Claro. Era mi método de expresión, de válvula de escape y de encuentro al mismo tiempo. En ese lugar donde vos plasmás lo que querés ver, que no tenés. No tenés la posibilidad de verlo si no está en el papel. Y un poco lo arrastro así, ¿viste? No tengo el método de me siento a tal hora. Nunca lo viví así. Claro. Quisiera no vivirlo así. Sí. Y no, si ahora está funcionando de esta manera, está bueno. Sí. Bueno. Bueno, genial. Va a quedar el libro en la Biblio, lo vamos a catalogar y va a quedar ahí disponible para quienes quieran pasar a buscarlo y bueno, ya esperamos las novedades de la aplicación, así también avisamos cuando está esa aplicación. De una, sí. Sí, podemos hacer una presentación taller o una charlita. De una, sí. Podemos darle otro formato. Te invitamos a leer al slam de poesía que va a suceder el próximo viernes 13 de junio. Así es. Así que si querés venir a compartir lecturas. Creo que voy a estar en Río Cuarto hasta el 15. Tiene... Sí. 13, 14 y 15. Bien, hay una feria. No pasa nada, uno invita. Sí, pero sí, sí, gracias. Bueno, igual vuelven las slam seguramente para el mes que viene, seguramente te puedas sumar. Ayer me compartieron unos versos de Irupé. ¿Y mi hija? No, quedé flasheado. Ah, sí. Fede Gianotti me compartió. No. Qué poetisa. Muy zarpada. Bueno, también siempre decimos como esta cuestión de los espacios, ¿no? Que ella empezó a leer poesía en los slam y como la importancia de eso, de las otras personas que te rodean y de las que va aprendiendo y va viendo posible decir, bueno, capaz que yo puedo escribir también. Sí, sí, el entorno, el paisaje haciéndose carne. Eso, sí, está buenísimo. Así que sí, estaba muy ansiosa también por el próximo slam, porque ella casi que escribe para los slam. Es como que los espera y se pone a escribir, así que está... Zarpadísimo. Esperando el slam. Momento baba. bueno, muchas gracias por haber venido hasta Los Molles. Gracias a usted. Que es un montón. Así que, bueno. Sí, perdón, ¿te encuentran en la Feria Franca siempre, sí, todos los sábados? Tus redes. Está bueno. Sí, sí, todos los sábados. Y si no, bueno, Babus Ediciones. Sí. Es Babus-Ediciones en Instagram o en la página web. Está buena, hay un capitulito de cada libro gratis. Si quieren chumear la página, está, le pusimos onda, hay entrevistas. www.babusediciones.com. Genial. Bueno, ahí está toda la data. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos vamos? Y nosotros ya estamos. Ya estamos. Ya estamos, ¿viste? Bueno, qué un increíble programón, lleno de invitados, lleno de conversaciones interesantes, invitaciones a la lectura y al arte. Nos vemos el viernes en la presentación de Marina. De Marina. Así es. Y bueno, nos escuchamos el lunes que viene. Mañana vamos a estar en Identia, claro, Comunitaria, eso. La repetición. Gracias Facu, que nos gracias, está operando Facu, acá en la radio FM Convivir, la 89.1, la radio de los Molles. Y ay, yo quería mandar, perdón. Sí, y nos escuchan también por Identia Comunitaria. Ay, no me sé el dial. 103.3. Bien. Que ahí nos pueden escuchar online y llegamos a mucho más, así que espectacular. No, yo quería mandar un saludo a los bomberos voluntarios del pueblo, que hoy es el día del bombero voluntario, que se fundó el primer cuartel de bomberos voluntarios en La Boca, así que es el día a nivel nacional, así que un abrazo a todos los bomberos voluntarios, especialmente aquí a los de los Molles. Así es. Bueno, gracias Tomás. Gracias, Lucas, gracias, Facu. Y bueno, nos escuchamos el lunes que viene.